In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei ad eunque latifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a fomine nico e doloso ero me. Quia tu es in Deus, fruto mea, quare me repulisse et quare ti sincero, don afflige in me inimicus. E mi ten luce in tuan et in veritate in tuan, ixa me reduxerum, et luceum in monte in santum tum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citera Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea, et quare conturbas me. Espere in Deo, coonado confitevor fili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confitur Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo Omnibus Santis et Vobesperates, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa, id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos, Peter Paolo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro meam Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et missis peccatis Tuis, peruca Te, ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Peter Paolo omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis conitatione verbo et opere. Mia culpa, mia maxima culpa, id precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michaele Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Omnes Santos et Pater, orre pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et missis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgel sana solution et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens, in misericorsum Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letavitur in te. Fostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufera nobis quesumus in Domine, iniquitatis in nostras, ut a sanctam sanctorum purus meramentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, coron relicae sunt et omnium sanctorum, tui enigneris omnia peccata mea. Amen. Os justi meditabitur sapientiat lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in cordis eius, noli emulari in malignantibus, nec celaveris facentes iniquitatem. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Os justi meditabitur sapientiat, et lingua eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde issius. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi proter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filio unigenite Jesu Christe, Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, susciperet peccatione nostra, qui sedes ad estram, Patris, miserere nobis, quonam tu solus santus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Intercelsio nos quo sumus Domine Beati Romaldi Abbatis, convente tut quod nostris meritis non valemus, eius patrocinio sequamur. Per omnium nostro, Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivite et regnate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea instituida sino por Dios, y las que existen por Dios han sido ordenadas. Así que el que se insubordina contra la autoridad se opone a la ordenación de Dios, y los que se oponen su propia condenación recibirán. Porque los magistrados no son objeto de temor para la buena acción, sino para la mala. ¿Quieres no temer a la autoridad? Obra el bien, y obtendrás de ella elogio, porque de Dios es ministro respecto de ti para bien. Mas si obrares el mal, teme, que no en vano lleva la espada, porque de Dios es ministro, vengador para castigo del que obra el mal. Por lo cual fuerza es someterse, no ya solo por el castigo, sino también por la conciencia, que por eso también pagáis tributos, ya que funcionarios son de Dios, asiduamente aplicados a eso mismo. Pagad a todos las deudas, a quien contribución, contribución, a quien impuesto, impuesto, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. A nadie quedéis debiendo nada, si no es el amaros los unos a los otros, porque el que ama al otro ha cumplido plenamente la ley. Porque aquello de no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y si algún otro mandamiento hay, en esta palabra se recapitula, es a saber, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. Plenitud, pues, de la ley es la caridad. Y esto tanto más sabiendo el tiempo en que estamos. ¿Qué hora es ya que despertéis del sueño? Puesto que ahora más cerca está de nosotros la salud que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Lancemos pues de nosotros las obras de las tinieblas y revistámonos las armas de la luz. Como en pleno día andemos decorosamente, no en comilonas y borracheras, no en fornicaciones y desenfrenos, no en rivalidad y envidia, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os toméis solicitud por la carne para dar pábulo a sus concupiscencias. Palabra de Dios. Domine prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posisti in capite eius coronam de lapide precioso, vitam petita te tribuisti et longitudinem dierum in seculo seculis. Beatos vir qui timitem Dominum in mandatis eius cupite nimis, potens in terra erit semen eius, tenelatio rectorum benedicentur, gloria et divitia in domo eius, et justitia in eius manet in seculo seculis. Munda cor meum ac lave meum omnipotensi Deus, qui lavia Isaia propheta calculo mundasse ignito, et ame tua grata miseratione dignare mundare, o santo evangelium tuum dignem vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Jubet Domine benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competentur annuncia evangelium sum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. De nuevo saliendo de los confines de Tiro, se encaminó por Sidón hacia el mar de Galilea, pasando por medio de los términos de la Decápolis, y le presentan un sordo y tartamudo y le ruegan que ponga sobre él su mano, y tomándole aparte lejos de la turba, introdujo sus dedos en las orejas del sordo y con su saliva tocó su lengua. Y levantando sus ojos al cielo suspiró y le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Y al punto se abrieron sus oídos y soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Y les ordenó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo ordenaba, tanto más y más ellos lo divulgaban, y se asombraban sobremanera diciendo, todo lo ha hecho bien, y hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no sea instituida sino por Dios, y las que existen por Dios han sido ordenadas. Dios ha instituido las autoridades para que acepten la gracia de Dios y las enseñanzas de Jesucristo, y así pongan un orden divino en su gobierno humano. La autoridad para que pueda ejercer un poder divino tiene que someterse ella misma a Dios. Aquella autoridad que se pone por encima de las leyes de Dios, ley natural, ley divina, ley de la gracia y ley del Espíritu, no es autoridad que provenga de Dios y no tiene poder divino. El que se insubordina contra la autoridad se opone a la ordenación de Dios, y los que se oponen, su propia condenación recibirán. No se puede oponer a la autoridad que cumple con la ley de Dios, porque esta autoridad es ministro de Dios, ministro para el bien, ministro para el mal. Si se obra el bien, entonces premia a los que obran el bien, y si se obra el mal, entonces castiga al que obra el mal. Pero aquella autoridad que ejerce su gobierno por encima de la ley de Dios, se pone por encima de las enseñanzas divinas y por tanto impone leyes e impone doctrinas que van en contra de la ley de Dios, poniendo en la sociedad un orden que ya no es divino y ni siquiera es humano, natural, como hoy día pasa en tantos países, en donde se va imponiendo leyes abominables como la ley del aborto, las leyes de la ideología del género, las leyes de la memoria histórica y tantas abominaciones, formando así una nueva sociedad que ya no es humana, una sociedad en donde se aborta, la mujer aborta y por tanto desprecia su maternidad, desprecia lo que es. Una sociedad en donde los hombres y las mujeres ya pueden ser lo que quieran, los hombres pueden ser mujeres y las mujeres hombres y comportarse de esa manera, amparados en leyes. Una sociedad en donde ya nadie sigue, nadie busca la verdad, ni la histórica, ni la lógica, ni la científica, ni la filosófica, ni la teológica, en donde se enseñan en las escuelas desde pequeños la mentira a todo el mundo y cómo vivir la mentira, y la enseñan los maestros amparados en leyes abominables, y los maestros son autoridad, como los padres son autoridad. Una sociedad así, con autoridades de esta manera, no es de Dios, y por tanto hay que desobedecer a esas autoridades, porque esas no ponen el orden que Dios quiere en la sociedad, en el mundo, sino que ponen un desorden abominable. Están creando un nuevo matrimonio, una nueva familia, una nueva sociedad, una nueva autoridad que ya no viene de Dios y que no tiene nada que ver con los hombres, con la naturaleza humana, con la sociedad humana. Es lo que estamos viendo con la ingeniería social en todas partes. A estas autoridades hay que oponerse, porque están destruyendo la misma naturaleza humana, la misma sociedad, la misma familia, el mismo matrimonio en el hombre. La autoridad es aquella persona, aquel hombre que está por encima de los demás, no porque sea más importante o más perfecto que los demás, no porque tenga más inteligencia o sea más fuerte, sino porque en la naturaleza humana hay una jerarquía. El varón es la cabeza de la mujer. Los papás son autoridad, mandan sobre los hijos. Los maestros son autoridad, enseñan a los demás la verdad. Los que gobiernan son autoridad sobre los súbditos para guiarlos hacia la salvación de sus almas. Hoy día, como se vive una vida en la cual el hombre separa lo material de lo espiritual, entonces no se entienden estas cosas. El hombre ha venido a este mundo a servir, no a ser servido, a servir a la verdad, a servir a la vida, a servir en el amor. El alma llega a la perfección en su vida cuando acepta, cuando vive y cuando transmite la vida de Dios. Pero cuando los hombres no aceptan, no viven y no transmiten esa vida divina, entonces los hombres viven esta vida para ser servidos. Viven esta vida para imponer sus ideas, imponer sus leyes. Viven esta vida destruyendo la sociedad, los matrimonios, las familias y su propia naturaleza humana. La perfección de un alma está en aceptar la vida de Dios. La vida de Dios está en la gracia. Por eso toda autoridad, toda persona que no gobierne, que no enseñe, que no sea autoridad según la gracia, es una autoridad que poco a poco irá involucionando hacia su perversión. Hay autoridades que, aunque son pecadoras, gobiernan según las leyes naturales, las leyes divinas. A estas todavía hay que obedecerlas, porque no imponen leyes ni imponen doctrinas que destruyan la sociedad en la que gobiernan. Viven en el pecado al no aceptar la vida de Dios, la vida de la gracia, pero no imponen su pecado, su obra de pecado a los demás. Pero hay otras autoridades que son malas en sí mismas, porque se ponen a todo ordenamiento divino, Hay muchas autoridades que van en contra de la propiedad privada, la cual nace de la ley natural. Y a través de muchas leyes van minando esa propiedad privada y van quitando la propiedad privada. Son autoridades a las cuales no se puede obedecer, porque imponen en la sociedad un orden, no solamente que no es divino, sino un orden que va en contra de la misma naturaleza humana. El hombre nacido para vivir la misma vida divina. Lo que hay en el cielo tiene que haberlo también en la tierra. El hombre no ha nacido para vivir una vida humana, no ha nacido para inventarse una vida humana, para ordenar su vida según sus ideas o sus caprichos o sus intereses personales o comunitarios. La perfección de un alma está cuando acepta, vive y transmite la misma vida de Dios. Y por tanto la perfección de toda autoridad en los hombres es cuando acepten, viven y transmiten esta misma vida de Dios. ¿Qué autoridad hay hoy día que transmita en su gobierno la misma vida de Dios? ¿Qué padres hay hoy día que transmitan a sus hijos la misma vida de Dios? ¿Qué maestros hay en las escuelas que transmitan a los niños la misma vida de Dios? ¿Qué jefes hay en las empresas que transmitan a sus empleados la misma vida de Dios? No hay, no existe. Si no se acepta la verdad, entonces no se puede obrar el amor entre los hombres. No se puede ser autoridad entre los hombres. No se puede ser guía, maestro o ejemplo entre los hombres si el alma, si la persona no tiene en su corazón el amor de Dios. No se puede hablar con la verdad si la persona no está saturada de amor. No se puede ser guía de pueblos si en el corazón del gobernante no habita un amor desinteresado y puro. Aquel que no escucha la voz de Dios en su corazón, aquel que no busca a través de la oración y de la donación hacer la voluntad de Dios, ¿qué va a gobernar en la sociedad? ¿Qué va a enseñar en las escuelas? ¿Cómo va a educar a sus hijos? Enseña lo que sus intereses quieren enseñar y guía hacia donde sus intereses quieren guiar. Esto es lo que pasa hoy por todas partes. Porque hoy día la autoridad, el hombre se ha puesto por encima de Dios. Hoy día el hombre ha separado lo material de lo espiritual y ha convertido estas dos cosas en dos entidades opuestas y que no tienen relación alguna. Y entonces la gente vive su vida material carnal, humana, natural, sin referencia a lo espiritual. Y no cae en la cuenta que lo material, lo carnal, lo humano, tiene que servir como vehículo para lo espiritual. El alma tiene que servirse del cuerpo, de todo lo humano, de todo lo material, para que a través de eso, del cuerpo, de lo humano, de la sociedad, del matrimonio, se manifieste la vida de Dios. La gente, al separar lo material de lo espiritual, vive su vida humana, pero no vive una vida espiritual. Vive según sus ideas, sus intereses, sus egoísmos, sus caprichos, sus sentimientos, pero no vive en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que transmite en la sociedad, en el matrimonio, en las familias? Transmite un orden material, un orden carnal, un orden económico, un orden humano, pero no transmiten a Dios, no transmiten el orden divino, sino que transmiten una vida que destruye por sí misma. Cuando no se pone el orden divino en todo el actuar humano, en todo el saber humano, aparece la división, aparece la destrucción, aparece el aniquilamiento del hombre. Es lo que observamos por todas partes. Una sociedad neurótica, una sociedad pervertida, porque acepta la mentira, el engaño como norma de su vida. Y eso es lo que vives, la mentira, el error, la herejía. Y eso es lo que transmites allí donde está el hombre, en el gobierno, en la iglesia, en la escuela, en el matrimonio, en las familias. La perfección del alma está en aceptar, en vivir y en transmitir la vida de Dios. Luego la destrucción de un alma, la destrucción del hombre, de una sociedad, de un mundo, de un matrimonio, de una familia, está en el rechazar la vida de Dios, en vivir la misma mentira y en transmitir, en imponer esa mentira, esa falsedad a los demás. Por eso el mundo va camino del orden mundial, del gobierno mundial, que es una abominación. Es poner una autoridad que lo gobierne todo y que por tanto ponga un orden demoníaco que destruye el mismo matrimonio, la misma familia, la misma sociedad, al mismo hombre. Y a esa autoridad muchos la van a obedecer, porque ya han separado la vida material de la vida espiritual. Solamente viven para lo material, para lo económico, para lo humano, y no les interesa lo que rige lo material, lo que rige lo humano, que es el orden divino, que es la ley divina. y se dedican a poner sus leyes, a imponer sus mentiras, sus doctrinas a todo el mundo. La perfección de la ley, la plenitud de la ley, es la caridad. El que de verdad ama, primero busca la mejora de los demás antes que la suya. Cuando alguien de verdad ama, da todo lo que tienes con tal de ver en el que ama, en el ser amado, una superación, una perfección, una conquista en la verdad. La perfección, la plenitud de la ley es la caridad, una ley que me aparta del amor de Dios, una ley que se pone por encima del ordenamiento divino en la naturaleza humana, como es las leyes del aborto, las leyes de la ideología de género, el matrimonio, el falso matrimonio homosexual, etcétera, etcétera. Esas leyes producen odio entre los hombres, odio en las sociedades, en los matrimonios, en las familias, y por tanto destruyen todo cuanto tocan. Y la gente se va acomodando a estas leyes y ya no lucha en contra de estas leyes, sino que se conforman con la autoridad que las ha puesto, porque esa autoridad les da lo material. Buscan en ella solamente la parte material de la vida, un dinero, un trabajo, un seguro, una salud, pero la gente ya no busca en la autoridad la parte espiritual. Y entonces estamos como estamos, siguiendo a autoridades, siguiendo a hombres perversos. Y la gente los toma como buenos, y la gente los respeta, y la gente les da honor, porque les da de comer, porque les ponen un camino en lo material de la vida. Porque la jerarquía de la iglesia calla ante la usurpación del trono de Pedro, porque ese hombre que los gobierna les da de comer. Porque ese hombre que está destruyendo la iglesia les da de comer. Les da lo material, un techo, una salud en la vida. Y esa jerarquía va camino de la condenación eterna por estar obedeciendo una falsa autoridad. Una autoridad que Dios no ha puesto en la iglesia. La autoridad que ha sido instituida por Dios en la iglesia es Pedro. Y entonces, ¿quién es Pedro en la iglesia hoy día? ¿Dónde está Pedro? ¿Dónde está la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia y que hay que obedecerla? Hoy la gente no sabe quién es Pedro, dónde está Pedro, quién es autoridad en la iglesia. Hoy la gente llama autoridad a quien no es autoridad, a quien Dios no ha instituido. Y esto pasa tanto en la iglesia, como en los gobiernos del mundo, como en las escuelas, como en los matrimonios. Hoy día que hay matrimonios homosexuales y que adoptan hijos, esos hijos no pueden obedecer a esos hombres porque no son autoridad legítima. No es autoridad puesta, instituida por Dios. La ha creado el hombre y es una abominación de autoridad. Es una falsa autoridad que no exige ningún respeto ni ningún honor por parte de ningún hombre. Hoy la gente ha dividido lo material de lo espiritual y no entiende estas cosas. No se puede ser autoridad si Dios no habita en el corazón del hombre. Si el hombre no vive, no transmite, no acepta la vida de Dios. No se puede hablar con la verdad si la verdad no está saturada de amor. No se puede guiar en la verdad si no se gobierna con el amor. Dominus obiscum, ascun spiritu tuo, desiderium anima eius tribuisti ei, Domine, et voluntate laviorum eius non fraudasti eum, posuisti in capite eius coronam de lapide precioso. Sucipes ante Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam cum ego indignus famulus tuus, offerutivi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manet substantiam dignitater mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis purius acquit vini mysterium, eius in divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus noster, qui te convivi eternata de Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amen. Offerimus ibi Domine calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nos totius mundi in saluti, cum odore sapientiae accendat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo odie, u placet tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterno Deus, et benedico sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas, circumdavo altare tuum, Domine, ut et am vocem laudes et in aeron universa mirabilia tua. Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdetas cum impiis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum malibus iniquitatis sum, destra eorum repleta esse muneribus. Ego aut innocentiam mea ingressus sum, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et attenzione Gesù Cristo in Domini nostri, et in orem veate Maria Semper Virginis, e veate Ioannes Battisti, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorunt in omnium Santorum, utilis proficiat nodem, nove satenas salutin, et illi pro nobis intecere detinetur in celis, quod in memoria agimus in terris. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, utem meum vestrum sacrificium acceptabile fia putium, Pater omnipotentem, succipiam Dominus, sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloriam in nomine suis, ad unico conoscere tuis que ecclesiae sui santi. Amen. Sacris altaribus Domine hostia superposita Sanctus Romualdi abas, quesemus in saluti nobis provenire desposcat. Per omnium nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit regnat Spiritus Sancti, te per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias sacramus in Domino Deo nostro, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, cum es salutare. Nos sibi sempre tu vicae gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui cum unito Filio Tuo et Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate personem, sit in unius unitate substantiae, quod enire tua gloria revelante te, credimus ob de Filio Tuo ob de Spiritu Sancto, sine differentia discretione sentimus, ut in confessione vere simpiter nequalitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate creature qualitas, quam laudat angeli ad quarcangeli, Cherubim coque serafim que noche sacrama de cotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, penisum celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Cattolica, quam pacificare custodire adunare, Regne digneris toto orbe terrarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et ad esse nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famulorum, famorumque tuarum. Et in circunstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, Procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redemptione animarum suarum, por spe salutes et incomodate sue, tibi credum vota sua eterno Deo, vivo et vero. Communicantes memoriam venerantes, in primis glories semper virginis Mariae, genitrices in Dei, in Domini nostri Gesù Christi, sete veatorum apostolorum martyrum tuorum, Petrus Pauli Andrei, Jacobi Ioannis Tomei, Jacobi Filippi Bartolomei, Mattei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi, Sissi Corneli Cipriani, Laurensi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum uniamur auxilio, per omnem Christum Dominum nostrum. Amen. Anc igitur oblationem sepitutis in nostre, sed et cunde familiae tuae quaesumus in Domine, o placato s'accipias. Dies que nostros in tua pace disponas, ad que a feterna dannazione nos edipi. Et in electorum tuorum iubas grege numerare. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesemus benedictam, ascritam, ratam, rationabile acceptabilenque facere digneris, un nobis corpus et sanguinis fiam dilettissimi fili tui, Domini nostri, in Gesu Christi. Qui, pride quam pater etur, accipi panem in santas, ac emulales in manus suas, et levatis oculis in cielo at Deum Patre in suo omnipotente, tibi gratias agens benedixi, fregit, dedit qui discipulis suis dicens, accipite et manducate soconnes, hoc es enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipies et umbre calum calicem in santa sacramentalis manus suas. Identivi gratias agens benedixi, dedit qui discipulis suis dicens, accipite et vivite seo omnes. Hic esse in calis sanguinis mei, nobis et nihil testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis fundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usque faceritis ima memoriam facetis. Undes memores in Domine, nos servitues et ples tua sancta, Iussi Christi, Fili Tui, in Domine nostri, tambiate passionis, nec notat infiris et resurrectionis, sedet in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis Tue, de Tuis donis sacratis hostiam puran, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetuem. Supa che propizio ag sereno vulto respicere digneris, et accetta veresi cut accetta vere dignatus es e munera puritu justiabil, e sacrificium patriarca nostri abrae, escotivi ot li sumus sacerdus tus Melchisedec, santus sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Jube que perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod co isac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne venezione in celestias gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide et dormio in sonno pacis. Isis in Domine et omnibus in Christo quecentibus, locum refrigeri lucis et pacis, te ad deprecamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem tuorum esperantibus, partem aliquam, sotet in regneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioan Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro Marcellino Pedro, felicitate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia et omnibus santis tuis, in te coro nos consortio non estimator meriti, sed veni quaesimus et alditud admite, per Christum Dominum nostrum, perque omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso et con isso et in isso, Estibi Deo Patri omnipotente unitate Spiritu Sancti, unis honor et gloria, pronia secula seculorum. Amen. Oremus, preceptis salutarivus moniti, de divina institutione formati, audemus diceris. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis de vita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quesmus Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgini Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris ut opem misericordiae tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et ab omni perturbatione non securi. Per undem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium tuum, qui te convivit renato de Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo. Et commissio et consacraso corpus et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, via cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui dicisti apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis. Respicias peccata meas et fede in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quaterne digneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, livra me per sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facmi tuis semper remandatis, et a te nunquam separari permittas, cum Deo Patri et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precio corporis tui in Domine Jesu Christi, quotego indignus me repressumo, non vim proviene giudicio net condannazione, se protipatati prosit min, agudamento mentis et corporis, et medram percipiendam, qui vis regnas con Deo Patrem et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiat et nomen Domine invocabo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus. Ut inter sutetum meus et tantum diverbo es sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri Jesu Christi, custodit anima mea in vita eterna. Amen. Qui rituban Domino pro omnibus, qui rituit mi, calicem salutare sacipiat in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Domino, et affinimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri, in Gesù Cristo, cus ad ema mea in vita eterna. Amen. Quod resumsimus in Domine, puramente capiamus, et immune temporale fia nobis remedium in sempiternum. Corpus sum Domine quod sunset et sanguinis quem potavit, latera viceribus meis et presta tot in me, norma cerum macula, cum pura et santa fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuum. Fidelis servus et prudens, quem constituit in dominus super familiam suam, ut exiles in tempore ditici mensuram. Oremus. Protega nos, Domine, cui tu protectionem sacramenti beatus, Romualdo vas pro nobis intercedendum, ut et conversationes eius esperiamur insignia, in intercessiones percipiamus suffragia. Per omnino nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te conviterat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, uscune Spiritu Tuo, ite missa es, in Deo gratias, placet tibi sana Trinitas, obsequium sibrutis meet presta, un sacrificium cotoculis Tue, majestatis igno otuli, tibi acceptabile mique, et onibus procibus illo otuli, sitte miserante propiciabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedica vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, initio Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi in Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrea non comprenderum. Fuitum omissus a te hoc in nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per i veritatem de lumine, ut omnes crederent per illum. Non era lui la luce, ed un testimonium per i veritatem de lumine. Era luce vera, quia illuminat omnes in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognobit. In propria venite sui eum non receperum. Quod quo autem eum receperum eum deiteis potestate filius Dei fieri, isque creot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec est in voluntate carnis, nec est in voluntate viris, ex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitabin in nobis, et vidimus gloria in eius, gloria in quasi unita Patre, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.